Es el precio básico, digamos, es más o menos ya la fresca, porque la ley medio ambiente no nos permite la quema programada, porque es prohibido. Uh-huh. Por esa razón no lo ponemos caña, antes poníamos caña quemada, ahora las leyes vienen más exigentes, vienen, por eso no ponemos, si pondríamos caña quemada, nosotros estaríamos ya incumple, digamos, como safreros, también como productores de caña, por eso se han discutido ante el Ministerio de Trabajo nosotros, porque nosotros queríamos que haya un precio que diga en convenio, pero por eso no quisieron, porque programa a los cañeros, es que usan mucho, digamos, en caña quemada, programado más, por eso lo han puesto 35 bolivianos como fresca solamente en un 20 por tonel corte de caña, mi cansada. En cuanto a los servicios básicos, condiciones en los campamentos afreros, ¿cómo están ahora? Es en cuanto ya se encargan, digamos, los productores, hay cada empresa, por ejemplo, por sector Guavirá, quienes trabajan en meten caña al ingenio, tiene su seguro safrero médico, mediante clínica Unimax, que está ahí, están todos los que trabajan así. Entonces, igual también hace Unión Cañeros UNAGRO también, y de misma manera están trabajando también, porque anteriores no están, pero ahora están trabajando lo mismo también. Tiene cada unión, tiene sus convenios con centros de salud, entonces ahí se tiene que, cuando hay enfermedades, entonces tienen que trasladarse a los safreros. Esa es la obligación del cañero, también convenio hacen con los centros de salud de municipios, todo es con eso.